Si yo pierdo todo, perderé toda mi fuerza. Jamás lo perdonaré por todo lo que me hicieron. Hasta en una de esas batallas que nunca he visto en mi vida. Des, no, ahora nunca me vamos a hacer mismo. ¡Por eso! ¡Por eso!